¿Quién te dijo que el sol es una esfera de fuego? El sol es un plato con dulce de membrillo. Pinta una sonrisa al sol y verás a los duendes del amor. Pinta una sonrisa al sol y cantarás con alas de tu corazón. Y tus sueños de alegría serán alas del amor, y las risas de tus hijos darán paz a tu corazón. Amor, pinta una sonrisa al sol, acuarela de vida, acuarela del alma. Pinta una sonrisa al sol y verás a tus hijos que en el corazón. Pinta acuarelas de amor y las guerras se convertirán en polen de flor. Y tus sueños serán de alegría y cantarás, cantarás con tu alma, y los ríos serán corazones de alma, y tú cantarás y sabio te convertirás. Danza con tu mente en el mar y tus alas, alas serán de libertad, serán de libertad. Pinta una sonrisa al sol, acuarelas del amor. Pinta maravillas, amor, alas del corazón. Pinta, pinta la vida con colores de esperanza, de amor. Pinta, pinta el cielo con colores de tu alma, del corazón. pinta, pinta tu alma y serás la vida del amor. Pinta, pinta el sol